con acciones. Te vuelvo a repetir, esta determinación de que Danone, una multinacional de nuestro sector, uh-huh. que se haya acogido al ATP y que le hayan habilitado ese ATP, claramente no vamos a compartir. Sabemos que hay algo que no se hizo bien, pero y obviamente lo repudiamos, y obviamente intentaron tirarse para atrás y empezar a devolver, porque la verdad son unos caraduras para haberse acogido sabiendo que hay otros compañeros que lo necesitan muy por encima de las necesidades que pueden tener los trabajadores de nuestro sector. Pero no es una tibieza de parte mía, lo creo muy adentro que es una situación compleja y atípica que hay que resaltar cuando se cometen los errores, pero no hay que bombardear y atacar sistemáticamente a aquellos que hoy están tratando de trabajar y tratando también de llevar adelante una función en una situación sumamente compleja para todos y para todas. Uh-huh. Ever, te hago la última ahora sí. ¿Cómo se viene trabajando desde la CGT regional de la zona del oeste? Y bueno, que ¿cómo es tu visión a nivel general? Hubo cierto ruido. Hola Ever, ¿nos escuchás? Ahí te escucho, sí se había cortado. ¿Cómo se viene laburando con la CGT regional de tu zona, de General Rodríguez de Luján? Y además, ¿qué evaluación se hace del funcionamiento de la CGT a nivel general? Que en muchos casos ha tomado decisiones sin consulta, fue criticado este acuerdo con la UIA. ¿Cómo vienen viendo la situación de la central? Sí, nuestra regional en particular, la cual integramos la parte de la Secretaría General, en conjunto con un representante de nuestra organización, el compañero Walter Correa, y también un compañero de la UOM. La regional oeste es una regional que no solamente está siendo crítica con las determinaciones que recién acabas de anunciar, sino que hemos sido críticos constantemente en los últimos años. Hemos estado totalmente parados en la vereda de enfrente, con posiciones totalmente diferentes y con la tranquilidad que muchos integrantes de nuestra regional tienen a sus secretarios generales en las decisiones de la CGT a nivel nacional, uh-huh. pero que claramente entendieron que esas decisiones iban en contra de las necesidades del movimiento obrero, y nosotros hoy en la actualidad seguimos articulando con todas las organizaciones que forman parte de esa regional, poniéndonos a disposición de los diferentes distritos municipales y que por suerte la mayoría responden y comparten claramente una posición política, ideológica similar de un gobierno nacional y popular. Hemos podido recuperar estos distritos y hoy trabajando articuladamente para solucionar lo inmediato, lo más necesario, trabajando en el territorio, poniéndonos a disposición de aquellos sectores que la están pasando peor, porque en mi caso en particular nuestros laburantes están laburando, están cobrando un sueldo más allá de la disputa salarial. Pueden tener sus heladeras llenas, pueden tener plata en sus cuentas, pero también entendemos que hay otros sectores del trabajo y otros sectores de nuestra sociedad muy vulnerables que no la están pasando bien. Y bueno, haciendo una tarea de militancia, haciendo ollas populares, tratando de dar una mano para que no pasen frío hoy en la actualidad y demostrando nuevamente la solidaridad que tiene el movimiento obrero, no solo en cuestiones sanitarias y relacionadas con esta pandemia, sino también atendiendo y acudiendo a las necesidades de esos sectores, que es algo tan sencillo y que lamentablemente se está acrecentando día a día. Hay gente que no tiene la posibilidad de poder tener un plato de comida, y bueno, hoy en lo inmediato necesitamos dar una solución inmediata, porque también estamos trabajando con un grupo de dirigentes a ver cómo se sale de esta pandemia. Y está bien que se haga, pero también hay cuestiones muy urgentes que hay que solucionarlas. Hay cuestiones que muchas personas de diferentes sectores de la sociedad que han sido muy golpeados y que venían golpeados y que han sido muy golpeados con esta pandemia necesitan respuesta inmediata. No tienen tiempo de que nos sentemos como dirigentes o aquellos dirigentes que se sienten intelectuales analizando de qué forma se sale o ponerse y sentarse a cuestionar las determinaciones que se toman de un gobierno provincial, nacional o municipal, sino que nosotros también tenemos que activar en forma inmediata para darle una mano. Y después vemos cómo lo solucionamos. Tiene claro. que ser en paralelo. Bien. Ever, te agradecemos mucho por estos minutos con La Gráfica. No, te agradezco a vos, Lautaro, Leila. Les agradezco mucho, como se lo he agradecido siempre. Para nosotros nos sirve mucho poder trasladar la posición y la versión de la clase trabajadora, y más que nada en este tipo de conflicto, donde no encontrás demasiados medios que te den la posibilidad de tener un espacio y para también vertir la posición de los trabajadores y de las trabajadoras. Así que muchísimas gracias a ustedes. Por favor, siempre a disposición. Un abrazo grande. Un abrazo, Lautaro. Chau, chau. Allí Ever Ríos, secretario general de Atilra, de General Rodríguez, de la seccional también de la CGT de la zona oeste, hombre secretario gremial de Atilra a nivel nacional, y este conflicto con SIL, con el Centro de la Industria Láctea, con APIMEL, que representa a las pymes del sector, que se niegan directamente a dar este aumento que corresponde a la negociación paritaria en una actividad que sigue funcionando. Uh-huh. No hay excusa porque no está frenada la producción. Hubo muchos aumentos, como y verá cualquiera que va a comprar leche en los últimos meses. Así que no hay excusa. Deberá intervenir entonces el Ministerio de Trabajo. 12:36, queda el último bloque por delante. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radio Gráfica, FM 89.3, la radio bonita. Inicio de espacio publicitario. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas, tu programa de música. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Último tramo aquí en Desde el Barrio, y ahora sí le damos la bienvenida nuevamente a Claudio Arellano. Claudio, ¿cómo andás? ¿Ha subido un poquito la temperatura? ¿Qué haces? Levantó bastante, ajá, Laucha, levantó bastante. Estamos en 14, pero la máxima para hoy está estimada en 15 y estamos cerca de la máxima. Quizá puede ser que lleguemos a los 17. Uh-huh. Te digo que se nubló totalmente en Córdoba, del cielo límpido que teníamos hace 2 horas nomás, no mucho más. Se apagó el cielo límpido, está totalmente nublado en la ciudad, hay una humedad del 55%, pero bueno, se hace más tolerable la temperatura. Yo estaba mucho menos, estaba realmente nublado, así una temperatura mucho, mucho menor que la de hoy. Hoy está más aceptable. Hoy abrí la casa, ayer no la abrí, de tanto frío que hacía no la abrí, porque ya acá tengo 2 rendijas que entra aire, ¿no? Entonces dije, no voy a abrir la casa con este frío, ¿no? Uh-huh. Y después, obviamente, cuando empezó a oscurecer, que acá en Córdoba empieza a oscurecer después de las 6:30, ya llegando al invierno, digamos, empecé a prender las luces porque estaba oscura la casa, ¿no? Estaba muy oscura. Pero bueno, una temperatura, digamos, que se puede soportar, 14 grados, típica temperatura de otoño. Ya para los próximos 3 días hasta el lunes vamos a tener máximas de hasta 23 grados. Va a ser bastante agradable, pero las mínimas son bajísimas, ¿eh? y después ya a partir del martes y miércoles máximas de 16 y 17 para la otra semana, pero las mínimas van a oscilar entre los 11 y 14 grados. Lo que dicen que va a ser un invierno no muy rígido, ojalá sea así, ¿no? Digo, en el contexto que nos manejamos, ojalá que no sea tan rígido, ¿no? Uh-huh. Bien, sí, yo logré estaba que... Estaba escuchando... Sí, yo logré ver, que, sí, quede, no, que quede prendida la estufa, así que estamos haciendo a fuerzas salvo. Para que, claro, logramos, entendimos que si no la ponemos al que por ahí cuando está al máximo, ahí le pasa algo. Entonces la tenemos media baja, ajá, pero aguanta, eso es bueno. Está bien, medio baja la tiene. Escuchá, pero no llamaste todavía al especialista, ¿no dijiste que estaban convocando a alguien para que la arregle definitivamente? No, por ahora están dando. Que, esto porque están dando, dejaron de llamar a la persona. No sé si es lo ideal, pero bueno, viste, es como los médicos, hasta que no te duele algo no vas. Así que vamos a ver cómo seguimos. Che, estaba escuchando ahí a Biju hablando de Sandro y de Coca. A propósito, este es hace un mes, no lo hablamos en ese momento, pero es bueno refrescar cuando Sandro estuvo en el Madison Square Garden, porque este año se cumplieron los 50 años de aquel sábado por la noche que todos fuimos testigos. Yo fui testigo yo tenía 9 años en ese momento, estaba por cumplir los 10 recién en septiembre, pero a través de Canal 9 Libertad, el canal de Alejandro Romay, pudimos ver el gran recital de Sandro vía satélite, vía cadena satelital, vía estación terrena de Balcarce en ese momento. Pudimos ver de manera satelital el show de Sandro que ofrecía el Canal 9. ¿Y quién viajó especialmente allí para presentarlo a Sandro? Cacho Fontana, nada más ni nada menos. Que Cacho Fontana viajó especialmente para la presentación de ese show que se hizo en el Madison Square Garden, a propósito, y cuya dirección, la orquesta, fue dirigida por el gran Jorge López Ruiz. A propósito, la semana que viene es probable que tengamos una nota con Cecilia López Ruiz, que es la hija de Jorge, ya fallecido, lamentablemente. Vos sabés que con Jorge estábamos por sacar un libro con una biografía autorizada de Jorge López Ruiz. Me llevó un mes ir a la casa del flaco, charlar largamente, no te digo todos los días, pero día por medio nos juntamos a charlar 2 horas, hablar de lo que se te ocurra, de la música, de la política, de todo lo que pensaba el flaco. Después se ocupó la hija de desgrabar todo eso, pero quedó ahí inconcluso ese trabajo. Pues yo, imagínate, con ciertas ocupaciones no tenía mucho tiempo de dedicarme a desgrabar. Se había dedicado la hija, que es cantante. Y formaron ahora un cuarteto con Jorge López Ruiz en su momento, ahora quedó el cuarteto, y sacó un disco. Es probable que le hagamos una nota a Cecilia. Bueno, el flaco me comentaba que Sandro era un artista enorme, consular, digamos, de una envergadura sin límites, ¿no? Era realmente un artista. ¿Por qué era un artista? Porque fueron 2 recitales en rigor de verdad en el Madison Square Garden. Nosotros vimos uno que fue para toda la colonia latina. De hecho, Canal 9 lo transmitió para Radio Caracas y de Venezuela, para la Red Nacional de Venezuela, para el Canal 4 Monte Carlo de Uruguay, para el Canal 8 de México, la Televisión Independiente de México en aquellos momentos, el Canal 5 Panamericana, bueno, Colombia, Ecuador, todos los países que se te ocurra transmitió Canal 9. Romay, te podés imaginar, eufórico, porque ese mismo día Romay aplastó al Canal 13 y aplastó a Pipo Mancera. Claro. Obviamente. El canal rival, con la sangre en el ojo, costó otro evento internacional, y en Sábados Circulares de Mancera, horas antes se había visto el despegue del Apolo 13, que fue una misión que fracasó, que tuvieron que casi rebotan en la Tierra y se pierden los astronautas. Ajá. Hay una película que alude al Apolo 13, sí, que la hizo Tom Hanks. Sí. Exactamente. Y aplastó con ese ranking Romay a Gobar Mestre, el dueño de Canal 13. Creo que había tenido 70 puntos, 80 puntos de rating, Sandro, más o menos. Claro. Y después me contaba López Ruiz, porque hablamos con López Ruiz cuando se cumplió un aniversario, no me acuerdo si del nacimiento o de la partida del gran gitano, me contaba Jorge López Ruiz que al otro día el gitano hace un nuevo show, un segundo show, ya no para la colonia latina, ya era para el público norteamericano. Y dice, pero no, loco, si no sabés hablar inglés, le decía Jorge López Ruiz. Y el gitano entró a ensayar haciendo un cocolicha, viste como nosotros... ¿Viste cuando vemos a los italianos hablando cocoliche acá en la boca? Bueno, el gitano apeló al cocolichismo anglo y cantó 25 canciones en inglés, pero mal pronunciadas. Claro. Wings won't want you. Cualquier cosa. Sí, Roberto Kennedy era. Inventó un idioma. Claro. Y la gente quedó loca.